Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Tus heridas de la infancia afectan en tus relaciones. ¿Sabías esto? Hemos invitado hoy en este espacio a Marina Gallego Ramos para esclarecer algunas de estas heridas que se dan en nosotros en nuestra vida adulta y que suponen un conflicto para nuestros vínculos. Vamos a recibir a Marina. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, un placer, Laura. Encantada de estar aquí. Pues encantados nosotros de recibirte en las pantallas de Mindalia por primera vez. Marina, gracias por elegirnos para dar voz a tu mensaje y gracias también a todas las personas que se van a conectar con nosotros en este camino de crecimiento, de autoconocimiento, que a veces nos supone la vida completa, Marina. Así que vamos a intentar ayudar y esclarecer algunos de esos bloqueos que se dan por consecuencia de las heridas que arrastramos desde la infancia. Vamos a empezar hablando del impacto que tienen esas experiencias de nuestra infancia en nuestra vida adulta y por qué suponen de forma tan profunda un conflicto a veces para nuestras relaciones. En nuestra infancia vivimos experiencias que son dolorosas, que son traumáticas, que nos dejan una huella en nosotras, y esas experiencias en muchos casos no nos permite de alguna manera expresar lo que en ese momento necesitábamos expresar. Quizá era llorar, gritar, enfadarnos. Y todas esas emociones que no son expresadas en ese momento quedan atrapadas en el cuerpo, en nuestra mente, en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo físico. Y las cargamos durante toda nuestra vida. Y es muchas veces en la pareja, cuando aparece una pareja, que las proyectamos en el otro. Me explico. Estas heridas de la infancia generalmente lo que dejan es una huella de inseguridad, una desconfianza. Puede ser desconfianza en ti o desconfianza en la otra persona, en tu pareja. Esto se traduce, por ejemplo, en pensamientos que llamamos pensamientos negativos, ¿no? Cuando estás con tu pareja y tienes pensamientos del estilo no me quiere, me va a abandonar, me va a ser infiel o no soy lo suficiente, haga lo que haga, no soy lo suficientemente buena, no estoy a la altura, etcétera, etcétera. También puede ser a la inversa, puede ser que tú proyectes eso en tu pareja y por lo tanto, sea como sea él o ella, sientas que esa persona nunca es suficiente, que no está a la altura, que repites patrones, ¿no? Lo típico, ¿no? De todos los hombres son, y ahí puedes completar la frase, pues son infantiles, son inmaduros, son unos infieles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas huellas, estas heridas en la infancia, realmente nos condicionan a un nivel inconsciente, subconsciente, que de alguna manera en nuestra vida nos van apareciendo esas heridas para que podamos verlas y sobre todo sentirlas, porque quedan atrapados en el cuerpo. Por ejemplo, cuando no hemos expresado la rabia, que es una de las emociones principales que las mujeres no nos permitimos expresar, la ira, la rabia, el enfado, todo eso queda acumulado en la zona del plexo solar. El plexo solar sería la zona desde la boca al estómago hasta el ombligo. Y los órganos que tenemos ahí son los que sufren. Entonces, a nivel físico, desarrollamos problemas como puede ser problemas de digestión, vómitos, bilis, también problemas de hígado. El hígado en la medicina china está asociado con la rabia. Todo lo que es intestinos, intestino irritable, por ejemplo. Es cuando una tiene intestino irritable es porque hay emociones muy, muy fuertes, muy intensas que no has podido sentir, vivir, atravesar y se quedan instaladas en el cuerpo, ¿no? El cuerpo revela todo eso. Cuando, por ejemplo, no te permitías llorar, la tristeza se acumula aquí en los pulmones. Entonces, todo lo que son problemas de pulmones, mucosidad, tos, etcétera, etcétera. Todo eso una lo va arrastrando, ¿no?, durante la vida y luego aparecen oportunidades en la pareja para poder poner luz en eso. Emociones del estilo vergüenza, culpa, miedo, sensación de falta de valentía, ¿no?, de falta de fuerza también, ¿no? Si sientes que vas muy cansada por la vida, todo esto son señales de que el cuerpo ha retenido todas estas, ¿no?, heridas que están todavía ahí para ser vistas, ¿no?, para poderlas liberar. Gracias, Marina. Para este tipo de sintomatología que se da como consecuencia de las heridas no sanadas y que, por supuesto, se extrapolan hacia nuestros vínculos y relaciones, existen diferentes herramientas que tú trabajas precisamente para poder aprender a empezar a sanarlas. Vamos a ver algunas de estas herramientas que a ti como terapeuta te han funcionado súper bien con las personas a las que tratas a día de hoy. Y empezaríamos hablando por las regresiones terapéuticas. ¿Qué papel juegan estas regresiones en la sanación de unas emociones reprimidas? La mayoría de las veces estas experiencias, estas heridas que hemos vivido en la infancia, no las recordamos. Y a veces son experiencias muy fuertes, pueden ser incluso de maltrato o mayores, que quedan olvidadas. Entonces, a través de la regresión justamente lo que hacemos es ir a ver esa experiencia, recordarla, de manera que la puedas sentir, experimentar desde otro nivel de conciencia y puedas expresar aquello que no fue expresado. Quizá en ese momento necesitabas sacar la rabia, quizá en ese momento lo que necesitabas era gritar. En muchos casos se cierra la comunicación, se cierra todo. Incluso hay momentos que quizá es tanta la intensidad, ¿no? Si has sufrido bullying o un abuso, es tanta la intensidad que puede ser que en aquel momento te desconectaras. Poder recordar eso te trae, por una parte, volver a esa experiencia, pero también la puedes reparar. Es decir, no solo vamos a la herida, sino que la reparamos. ¿Cómo? Dándole otro desenlace, dándole expresión y libertad a aquello que no se pudo dar en ese momento. Y muchas veces lo hacemos también con el trabajo somático, es decir, que hay un dolor en una parte del cuerpo y ese dolor se libera a través de la voz, a través de la expresión, a través de aquello que necesitaba ser liberado. Por lo tanto, la regresión es ir a un estado de conciencia que te permite recordar cosas que en muchos casos no recuerdas y poder desde ahí deshacer eso, darle otro significado, reparar lo que en ese momento fue tan intenso, tan doloroso y liberarlo. Obviamente luego, después de la regresión, siempre se necesita un trabajo de acompañamiento porque el cuerpo necesita su proceso de ir drenando todo eso, ¿no? Pero la regresión es una técnica muy buena porque si bien muchas veces hablando no recordamos o hablando nos cuesta mucho a veces entrar en lo emocional, entrar en la emoción, a través de la regresión, al vivir revivir esa experiencia, pero obviamente desde la adulta, con otro nivel de conciencia, puedes hacer eso, ¿no? De reparar aquello que necesitaba ser reparado. Entonces, La regresión es una de las técnicas que utilizo, ¿no? Es muy efectiva en un primer momento porque todo funciona como una cebolla, son diferentes capas, ¿no? En una primera regresión seguramente lo que vas a ver es una herida de la primera capa y luego podemos ir quitando capitas, ir más profundo, porque a veces hay heridas que fueron cuando estabas en el vientre de mamá. Por lo tanto, eras un feto, ¿no? ¿Cómo vas a recordar eso? Hay heridas durante el primer año de vida, hay heridas durante el segundo, tercer, cuarto año de vida. Y la regresión nos permite ir muy profundo. Pues viendo esta primera herramienta, que sería la regresión, pasamos a una segunda un poquito menos conocida, Marina, que sería la danza-movimiento a nivel terapéutico. Como decimos, es una técnica menos común que se utiliza, pero también se usa para liberar esos patrones limitantes desde el cuerpo, en este caso. Sí, como he dicho, el cuerpo lo retiene todo. El cuerpo emocional, mental y físico es el que guarda la memoria. La danza, el movimiento, es una vía de poder liberar. Yo también utilizo lo que es la voz, la expresión, poder gritar, poder hacer sonidos. O sea, todo eso es liberación. Y la danza terapéutica, ¿no? Lo que hace es acompañarte a través de la música para que tú misma puedas ir sintiendo, para que puedas entrar dentro de ti e ir descubriendo qué hay, ¿no? Generalmente lo que sucede es que hay mucho miedo de escucharse, hay mucho miedo de sentir. Y es a través del movimiento de la danza, que es una práctica que de alguna manera a través del placer, ¿no? A las mujeres que, que nos gusta bailar, es a través de ese placer y de esa música, que es un acompañamiento muy amoroso, ¿no? Puedes ir liberando, expresando cosas que en el día a día, en una conversación, no te atreverías. Y de esta manera el cuerpo va sacando, va sacando, va sacando. Sea lo que sea, a veces llega un momento que te liberas y puedes llorar, ¿no? Hay mujeres que en su herida de la infancia es que no pudieron llorar, no pudieron ser vulnerables. Y de adultas les pasa lo mismo, que están en un rol de yo soy fuerte, soy independiente, puedo con todo, y cuando aparece la emoción de tristeza, se dan la sensación de que no se lo pueden permitir porque perderían el control. Con lo cual están así como a flote, ¿no? No entro en la tristeza. Y cuando llevas muchos años bloqueando eso, cuesta mucho más que salgan esas lágrimas. En cambio, a través de la danza, el movimiento, la relajación, lo que haces es, desde ese lugar de relajación, de confianza, de disfrute, ¡boom!, puede liberarse toda esa tristeza que estaba ahí aplacada. Esas lágrimas que quizá en los 4 o 5 años no pudiste llorar. Y a veces no sabes por qué estás llorando, pero se siente tan liberador porque por fin eso puede salir. Y puede salir acompañada de otras mujeres que están allí en un espacio seguro donde nadie te juzga, donde ni siquiera tienes que entrar a explicar nada, ¿no? Es algo muy íntimo. La danza terapéutica es contigo. No se trata de hacerlo bien ni bonito, se trata de sentirte y dejar que esas emociones, que esa energía te mueva, vaya fluyendo y va desbloqueando el cuerpo. Me gustaría recalcar, Marina, que las heridas de la infancia se producen a veces por cosas muy sutiles, no son tan sencillas de identificar, porque evidentemente cuando vemos un caso, como tú bien decías, ¿no?, de un abuso, de que un papá o una mamá ha abandonado al hijo, ahí esa herida se hace como muy presente, ¿no?, se ve muy claro. Pero existen otras vías por las que se generan estas heridas y que a veces no nos permiten ser conscientes y decimos, bueno, papá, mamá, estuvieron presentes, me lo dieron todo, no me faltó nada, ¿cómo voy a tener una herida, verdad, de la infancia? Sí, es verdad, a veces son muy sutiles, a veces es, por ejemplo, que no se te reconocía, ¿no?, pues las buenas notas que sacaban y que sacabas, ¿no?, y quizá no te has sentido valorada o reconocida. A veces son pequeñas injusticias que se dan en el día a día, ¿no?, comentarios, cositas, a veces es muy sutil, pero eso duele. Al final, en nuestra infancia somos hipersensibles, lo percibimos todo y todo nos afecta muchísimo. En ese sentido, a veces no hace falta, como dices tú, no hace falta que sea algo muy grande ni muy vistoso, a veces está en lo sutil, está en, por ejemplo, no sentir la presencia de uno de tus referentes, de mamá y papá, ¿no?, que quizá estaba ahí en casa, pero no conectaba contigo, no te prestaba atención, no sentías esa presencia, ¿no? A veces no sentías ese amor, quizá te faltó que te dijeran te quiero, ¿no? Son pequeñas sutilezas que al final generan heridas, ¿no? Heridas igual de abandono, de rechazo, de injusticia, y puede ser muy sutil, no hace falta que sea gran cosa. Eso lo vemos normalmente en el modo automático, ¿no? ¿Cómo operan las mujeres en modo automático cuando están huyendo de sus emociones? Pues una de las formas es trabajar mucho, trabajar, ser muy práctica, ser muy efectiva y estar constantemente haciendo cosas prácticas y trabajo y demás. Cuando te vuelcas completamente en eso, normalmente es una huida ¿de qué? De tu cuerpo. Hay algo que está sucediendo aquí, en el cuerpo, que no lo quieres escuchar. Y eso lo vemos mucho en astrología. Las personas que tienen la luna en un elemento, en un signo de tierra, tienden a ese modo de escapismo. Si en tu carta astral tu luna está en un elemento de aire, por ejemplo, tu modo de escapismo va a ser informarte, leer, querer entender, hacer formaciones, ¿no? Te llenas de conocimiento, ves charlas, conferencias, vídeos, series, estás en las redes sociales, ¿no?, viendo TikTok, Instagram, o sea, te estás como llenando un montón de información. ¿Por qué? Porque has cortado tu conexión con el cuerpo y de alguna manera ahí estás intentando calmar o desconectarte de todo lo que está pasando, de estas heridas que todavía están ahí aflorando. Y eso lo vemos, por ejemplo, en una luna, ¿no?, en un signo de aire, como puede ser Géminis o Acuario, Pero también hay otras modus operandi. Si en tu carta astral tienes una luna en un signo de fuego, tu autosabotaje va a ser acción, acción, acción. Entonces te pasas todo el día como con una sensación de estoy corriendo. Todo el día voy detrás de una carrera. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Una vez más, ¿no? Si te está pasando esto es porque hay un modo de huida, de escapismo, de no sentirte, de no estar contigo presente. Y luego, por último, ya acabo, ¿no? Si tienes en tu carta astral una luna que está en un signo de agua, generalmente lo que vas a querer es que te cuiden, porque vas a sentir tanto tus emociones que vas a estar necesitando que te sostengan, que te cuiden. O a la inversa, porque te puedes polarizar al otro lado, es decir, que te vas a buscar una pareja a la que cuidar, una pareja que emocionalmente pues está triste, que necesita como este rol de mamá, ¿no? Que tú desarrollas con el otro para desconectarte de tus propias heridas. Pero para todo hay una solución, Marina, y precisamente para ello trabajamos aquí en Mindalia con especialistas, con terapeutas, como es tu caso, para que podamos ayudar a muchas personas alrededor del mundo a sanar en sus heridas de la infancia y a construir una vida, unos vínculos más sanos y de forma más afectiva desde el bienestar, no desde la necesidad o de la dependencia. Así que nos gustaría, Marina, saber cómo te proyectas tú al mundo usando estas técnicas que nos has trasladado aquí en el día de hoy, no solamente la danza, la regresión, sino también la astrología, es una de las técnicas de Marina Gallego para afrontar estos conflictos de las heridas de la infancia. Marina, te dejamos para que tú nos des toda la información. Bien, pues yo hago sesiones online, hago sesiones presenciales en Barcelona. Entonces, a partir de aquí, quien esté interesado me puede contactar por el correo electrónico marinagallegoramos@gmail.com y hacemos una primera sesión gratuita para ver si te puedo ayudar, ¿no? ¿Cuál es tu situación? Hay muchas situaciones diferentes, entonces a partir de ahí lo abordamos de un lugar o de otro. Yo normalmente lo que hago es mirar tu carta astral y a partir de ahí puedo ver mucho más cuál es el método, la forma en la que te puedo acompañar, porque ya te digo, cada uno necesita una forma distinta, ¿no? Hay quien es más emocional, quien es más mental, etcétera. Luego también lo que hago muchas veces son sinastrías. Sinastrías es que juntamos tu carta y la de tu pareja. Y ahí podemos ver qué es lo que se activa, qué heridas se activan el uno al otro, cuáles son los aprendizajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que hago es traer mucha conciencia, ¿no? Sobre todo, pues eso, ¿por qué tu pareja reacciona así? ¿Por qué repites patrones tóxicos? Desde un lugar de autoempoderamiento, sabiendo que cuando tú cambias y cuando tú te miras adentro, cuando tú liberas ese dolor, cuando estás en ese trabajo profundo interno, tu realidad afuera cambia también. O sea, al final recuperas tu poder, recuperas tu vitalidad, desaparecen los dolores. Todo eso es un proceso en el que yo te acompaño y es importantísimo que sepáis que cuando hacemos todo este proceso, lo que sucede es que te alineas mucho más con quién eres, eres mucho más tú y eso te permite cambiar tu destino, tus relaciones, tu vida, tu trabajo. O sea, te afecta en todas las áreas de tu vida. Así que os animo mucho a que si sientes y te resuena, que me escribas, me contactes y vemos la manera cómo te puedo acompañar. Nosotros por nuestra parte vamos a facilitar, Marina, los enlaces que tú nos has hecho llegar aquí abajito en la caja de descripción desde la plataforma de YouTube. Si nos estáis viendo en este momento desde cualquier otro lugar, cualquiera de otras de las plataformas, podéis acudir a YouTube en cualquier momento, pues queda de forma permanente. Y quisiera recordaros también que si conocéis a alguien que esté afectando en sus vínculos este tema de las heridas de la infancia, que podáis ver claramente un patrón repetitivo en ellos, compartirle esta entrevista porque seguro que puede ser de altísimo valor para aprender y a iniciar un camino de sanación identificando esas heridas. Bueno, Marina, pues estamos llegando al final del encuentro. Realmente es un tiempo muy cortito para tratar algo tan amplio, ¿no? Que supone, como decía al inicio yo cuando empezábamos la entrevista, supone una carrera de fondo, una carrera de vida completa en muchas ocasiones para poder desmitificar, ¿no? Todo aquello que nosotros hemos mitificado y construido sobre nuestras plataformas de la vida adulta. Pero me gustaría que nos quedáramos con alguna reflexión que quieras compartir para las personas que han llegado hasta aquí buscando una respuesta, un modo de cambiar su vida. Mi respuesta sería, aprovecha, si tienes pareja, aprovecha para observar qué te está reflejando. Porque, por ejemplo, si no te animas a expresar la rabia, la ira que tienes de, por ejemplo, de haberte abandonado, de ser una persona muy complaciente, de ser alguien que tienes tendencia a poner las necesidades ¿no? de tu pareja por delante de las tuyas, fíjate, si estás polarizada de un lado, tu pareja te hará el reflejo complementario opuesto, es decir, que te mostrará toda esa rabia, toda esa ira, todas esas emociones que tú llevas dentro y que no expresas. Entonces, mi mensaje aquí es no culpar al otro, no culpar, sino hacerte cargo responsable de lo que es tuyo, de lo que tienes adentro, porque ahí está el poder y ese poder, mujeres, nos libera. Precioso mensaje para dar fin a esta charla. Gracias Marina, Marina Gallego, ha sido un placer poder acompañarte. Gracias a todos los que os habéis sumado y gracias a los que nos verán también mucho más tarde en diferido, quizás algunos años después. Gracias por estar aquí, por haber buscado esa información, pues es el primer paso para poder sanar y evolucionar. No sé si Marina quieres decir algo antes de despedirnos. Agradecerte, Laura, muchas gracias a ti. Gracias por la entrevista. Y por la invitación. Pues encantados de ser parte de tu proceso, Marina, y que sigas ayudando a muchísimas personas alrededor del mundo. Y nos vemos, como siempre, en un próximo encuentro aquí en Mindalia Televisión. Gracias a todos por estar. Gracias.